Caminaba Jesús en la sinagoga, en un día de sábado, y había una mujer que hacía 18 años estaba encorvada, y Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. En el sábado la liberó. En el día de reposo la restauró. El sábado no es día de ataduras, es el día de la libertad de Dios. No convenía desatarla. Pueblo se regocijó. Mujer, eres libre. Y el pueblo se regocijó. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Esta hija Baal, atada 18 años, debía ser desatada en sábado, cuanto más nosotros. En el sábado la liberó. En el día de reposo. El pueblo se regocijó. El sábado la liberó. Eres libre. El sábado es día de libertad.